En Granada, 8 de junio de 2024, a las 6:30, nos vemos, montamos la manifestación desde Plaza Nueva hasta los Jardines del Triunfo. Efectivamente, ayer, sábado 8 de junio, una manifestación histórica, como nos relata nuestra compañera Susana Sarrión del Salto en su artículo de hoy domingo. Una manifestación histórica en la que por primera vez han marchado unidas y unidos en la recién constituida plataforma Red Granada Mega Renovables, compuesta por distintos colectivos, algunos de los cuales llevan muchos años trabajando por separado en el análisis y las propuestas que sus territorios necesitan, y otros que son de reciente creación por la creciente proliferación de proyectos en las dos provincias. La red tiene claro que ante la emergencia climática y el calentamiento global es necesaria una transición energética, pero de manera planificada y ordenada, y sobre todo contando con la participación de la población. Radio Almaina no pudo faltar ayer a esa manifestación y pudimos recoger bastantes testimonios de colectivos y de personas individuales que marcharon en contra de estos megaproyectos que se nos vienen encima. Y desde aquí, desde Radio Almaina, te animamos fervientemente a que te pongas la pila, a que observes alrededor, porque allá cerca donde vives seguramente hay un desastre en marcha. Aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo. Aquí tenemos gente de Loja, de Málaga, que viene a la manifestación. ¿Nos explicas por qué? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. Pablo, pues por qué. Te explico por qué. Porque están haciendo, nos están haciendo ver que la, y que en realidad tienen razón, que la energía renovable o verde es el futuro, pero no de la forma que lo están haciendo. Porque a mí no me pueden decir que voy a quitar 150.000 olivos para poner placas solares. ¿150.000 olivos sí quieren quitar en la zona de en Loja? La zona del Turro y Cacín. Oh, wow. Para, bueno, quieren quitar, no, ya lo han quitado. Ya para poner placas solares. Si eso es ecologismo o eso es una cosa verde, que me lo explique. ¿Por qué en vez de ponerlo ahí, quitar lo que es una zona que sí es verdad que da trabajo a muchísima gente? 150.000 olivos le dan trabajo a muchísimas familias, uh-huh, durante todo el año y en temporada mucho más. ¿Por qué no lo ponen, qué te digo yo, como hacen en Corea, en las cunetas de las carreteras o en las medianas de la autovía o en los tejados de las casas? Sí, luego también, ¿tenéis idea de a dónde va toda esa producción? Toda esa producción la centralizan en Caparacena para después, Dios sabe dónde la lleva. Dios seguro sabe. Seguro que para nosotros no hay, para provecho nuestro menos. Bueno, es que así de claro, porque cogen la, todo lo van a centrar en Caparacena, en la línea 400, que se llama, porque lo tenemos ya estudiado y nos han dado, hoy tenemos los planos. Lo meten allí y de allí tiran, ya no sabemos para dónde. ¿Qué ahí hacemos? Se pierde la pista, ahí ¿no? Se pierde la pista. Para consumo nuestro, seguro que no. Segurísimo que no. Porque si fuera para consumo nuestro, nos la pondrían, como estamos reivindicando, en lo alto de los tejados de las casas. Claro. Y ya tendríamos consumo propio. Claro. Eso sí es ecologismo. Claro. Lo que no es que me cojan y me revienten un montón de olivares que están quitando trabajo, que están quitando producción, que están quitando de todo, para después meter ahí unas placas solares que no duran mucho tiempo, que te hacen unos contratos, dicen de 25 años y no duran 25 años, y siempre en sitios donde hay acuíferos. ¿Por qué? Porque eso tiene una segunda, una, vaya, una doble cara. Ajá. Claro, ¿por qué no lo ponen donde? Ahora te lo voy a decir. En la otra cara es el hidrógeno. Cuando a ti te cogen una cosa que es rural, para poner las placas, te la hacen industria. Volverla de industria rural es totalmente imposible. Entonces, cuando te la hacen industria, al que te la han arrendado o lo que sea, le venga el IBI de industria, tiene que dejarlo. Porque dicen, no puedo. Y además no puedo sembrar nada. ¿Qué es lo que hacen? Están buscando sitios donde hay muchísima agua. Por eso es Granada, que Granada tiene mucha agua. ¿Para qué? Para después hacer plantas de hidrógeno. Que no es que me lo inventes, que ya lo han hecho. Empezar, por lo que dices tú, quieres decir que van a empezar por sí, el tema los campos de, solares para, sí, durante campos, un tiempo. Para que la gente se crea que es que esto es lo bueno, porque es que es ecológico, porque ya no estamos tirando de carbono, porque no estamos haciendo nada para después. Cuando eso se quede estéril, que lo van a dejar estéril, meter lo que es hidrógeno, plantas de hidrógeno. Por eso necesitan sitios que haya muchísima agua. Aquí en la zona desde Loja hasta Lama de Granada, y hay una dehesa que se llama la dehesa del Salá, que es unos llanos estériles, unos llanos totalmente estériles, que el sol tiene de sobra. No hay ni un puñetero árbol porque ahí no hay ni una gota de agua. ¿Por qué no la ponen ahí? Porque buscan sitios donde hay mucha agua. Ya te digo. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y solidaridad con Loja, con todos los pueblos. Ni en tu pueblo ni en el mío es el lema del programa. Sí. Así que estamos aquí todas y todos para ver si podemos hacer algo. Que es que esto lo ocultan tanto que la gente no se entera. Solo te pone energía verde en las propagandas de la tele. ¿Por qué no te dicen lo que hay o lo que están haciendo? Claro. Nos enteramos cuando llegan las excavadoras levanta, a llevarse sí. los olivos, ¿no? Sí, cuando lo hacen todo, lo dejan todo hecho una cosa yerma. Pues muchas gracias. Pues mira, te agradecería que le hicieran una entrevista a esa mujer, claro, porque a ella le está pasando una cosa igual en la Vega de Mestanza. Hola. Hola. Estamos aquí camino de la Mani, sí. hablando con... Mari Carmen Mestanza. Mari Carmen Mestanza. Que viene de la Vega, de Mestanza, de Málaga. De Málaga. ¿Y nos cuentas el problema que hay allí? Pues mira, parecido, que necesitan suelo y vienen a por la agricultura. Ya. Necesitan hacer una construcción de una depuradora y con la cantidad de secarrales que hay, pues vienen a cortar 20.000 árboles en la Vega de Mestanza. Que es la última vega que le queda a Málaga, la última, ya se las han cargado todas. Y aquí la estamos defendiendo. Además, la vega es inundable, que está súper prohibido construir. No se puede construir en zona inundable. Bueno, pues ellos, como tienen el Boja, pues se saltan las leyes. Ni han ido allí a ver nada, es zona de camaleones. No importa, a ellos no les importa nada. Y nosotros pues nos estamos defendiendo. De tal manera que... ¿Veis? ¿Hay asociaciones, movimientos? Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Estáis organizadas? Sí, sí. Y mira, y construir en zona inundable, cuando una depuradora cuesta 30 millones de euros, en cualquier sitio, pues allí está presupuestada en 131 millones. Claro, porque como saben que es inundable, quieren hacer una plataforma de 29 hectáreas por 4 metros y medio... para poner la depuradora encima. 29 hectáreas de plataforma de cemento. De cemento, porque como saben que coge... 29 hectáreas, estamos hablando de 29.000 metros cuadrados. O sea, que son kilómetros por kilómetros. Porque, ¿no? porque saben que, vale. que cuando el río Guadalhorce se desborda, pues allí coge esa altura. Entonces, no pueden hacer la depuradora abajo. O sea, que van a tienen hacer una que plataforma elevarla. ¿De cuántos metros? 4 metros y medio. Madre. 29 hectáreas de superficie por 4 metros y medio de alto. Y claro, eso encarece el proyecto enormemente. Todo es puro negocio. Mira, cuando tú coges aceitunas de tu campo y las llevas al molino, tú pagas por la molienda y luego el aceite es tuyo. Bueno, pues aquí meten el agua sucia en tubería, ya es suya. Te cobran por depurarla. y luego cuando sale limpia te la vuelven a vender. Ya ves, ¿eh? Es todo puro negocio, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y además las tuberías y todo lo que van a hacer por zona inundable dura hasta que se sale el río una vez. Luego se destroza, luego ya no se puede depurar, hay que arreglarlo. Eso es un negocio para toda la vida. Ay, Mari Carmen, mucha fuerza la tenemos, para la pega de Mestanza. Ni en Mestanza, ni en ningún pueblo. Sitio. Hombre, que las renovables... Quizás sí, pero lo que está claro, no, así. No como lo están haciendo. ¡Hombre! Ahora mismo. Muchas gracias. A ti. Mientras te mira a los ojos, es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno, vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios, porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Calahorra es de cine, no de purines. Calahorra es de cine, no de purines. Calahorra es de cine, no de purines. Calahorra es de cine, no de purines. De macrogranjas. ¿De dónde venís lo primero? De la Calahorra. De la Calahorra. Sí, un pueblo de Granada. Ajá. Estamos luchando por el acuífero, porque quieren poner una planta de biogás encima de un acuífero, que eso puede perjudicar lo que es la Calahorra, toda su comarca, Guadix, pues lo que es todo el territorio de Guadalquivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos luchando porque nosotros no creemos que, o sea, pueden poner la planta de biogás, sí, pero que lo pongan en un territorio donde no perjudique el medio ambiente, donde no perjudique, no contamine el agua, no perjudique a las aves esteparias porque están anidando, o sea, tendrían que irse, o sea, está en un sitio donde está la producción. Y luego está la macrogranja, o sea, cada acero se bebe 25.000 litros cada, o sea, imagínense, macrogranjas, cada cerdo 25 litros, 25, 25, 25, ¿qué hacemos los demás? Sí queremos progreso, pero que lo pongan en tierras donde no hagan daño medioambiental. Respeten a la ave, respeten al agua y lo respeten todo, pero aquí estos son dinero de la Comunidad Europea, que son cuatro bolsillos los que se van a enriquecer. Y muy pocos puestos de trabajo. Van a arruinar el pueblo y a su gente. Y eso es lo que queremos conseguir. Que pare. Esta es nuestra presidenta. Ella. ¿Quieres hablar un poquito? Mira, estamos en un pueblo muy despoblado. Allí la gente que hay es mayor. Y la gente que va creciendo se va yendo a estudiar y se va yendo a trabajar a otros sitios. Entonces, en vez de poner una industria que dé puestos de trabajo, nos ponen una planta de biogás que nos traen los desechos de las granjas que no tenemos, que ellos dicen que sí, que es para quitar los residuos de las granjas que hay allí, y no es verdad. Van a traer residuos de otras granjas, o sea, para camiones, o sea, llenos que de... vosotras cerca no tenéis ninguna granja. Hay algunas, pero pocas granjas, no suficientes para abastecer lo que necesita esa planta para ser rentable. ¿Cuánto va a medir esa planta? Pues esa planta va a tener todo el año que tratar 104.000 toneladas métricas de residuos orgánicos. Entonces en la zona no hay, pero dan 6 puestos de trabajo, dicho por ellos. Seis, de los cuales 4 son especializados, que la Calahorra no hay, ni en la zona del Marquesado tampoco, tenía que estar aquí todo de Marquesado. Pero piensan que hay una cosa de la Calahorra, no es así, porque esa planta la quieren poner encima de un acuífero catalogado de agua mineromedicinal, que abastece a la zona, pero sobre todo a la zona del Valle del Zalabí y a Guadí. De allí sacan su agua para beber. Como ese agua se contamine con nitratos, vamos a beber cerveza sin alcohol. O con alcohol, el que quiera. O sea que es todo muy... Si nosotros estamos de acuerdo con la planta de biogás, porque reduce el residuo y está genial, pero no me la ponga encima de un acuífero donde hay problemas de deflagración, problemas de explosión, de derrame, de vertido. Entonces ese agua, la zona de la Calahorra tiene el suelo muy permeable. Si allí hay un vertido de un camión que se vuelque, todo entero, íntegro va al acuífero. Y el acuífero no tiene mucha agua. está sobreexplotado. Claro, de todas formas, lo que sí está claro, lo que parece que es como la crítica es a los mega, ¿no? Proyectos, claro, que hagan un mega proyecto. Que hagan una cosa, bueno, claro, pequeña, ¿no? Si hay unas cuantas granjas que hay algunas de cerdo y bastantes de pollo, y se necesita una planta pequeñita para. Pero es que no es verdad, no es una energía circular, no lo es. Porque van a tener que traer residuos de otros sitios. No lo es. Lo que pasa es que te lo venden así y ¿quién va a decir que no? Nadie está en contra de eso. Lo que está en contra es de la cantidad, de la dimensión del proyecto. Exacto. Y de que lo pongan encima de los acuíferos. Porque en la el zona, peligro el peligro que es, hay de que se que luego vais a estar allí, claro, que tenemos que sufrir la escasez de agua, bueno, como está pasando en un montón de sitios de España. No solo un territorio, sino. Claro, toda sí, es toda la provincia, es toda la comarca de la zona del Marquesado y Guadí. Toda esa zona se abastece de ese agua, tanto para riego como para beber. Cuando llega el verano, se sacan de los pozos, porque no hay agua suficiente en la sierra, porque últimamente es que no nieva. Estamos viendo en Granada no nieva, pues la parte norte menos. Entonces, llevamos un tiempo que llueve poquísimo, que es de donde se abastece esa de la nieve de la sierra y de la lluvia, y al no llover, y estar las plantas termosolares, plantas fotovoltaicas, las granjas, los sembrados de lechuga, de calabacín, que gastan muchísima agua, pues ese acuífero está sobreexplotado, le queda poquísima agua. Hay muchas personas que te dicen que su pozo se le ha secado. Entonces, eso que nos queda, lo vamos a contaminar. Es un despropósito, es un despropósito. ¿Cómo te llamas? Juana Delgado. Juana, mucha suerte, mucho ánimo en esa lucha. Muchas gracias, muchas gracias. Y ni en Calahorra ni en ningún pueblo que no se instalen de esta manera estos megaproyectos. Vamos a defendernos. Es que la zona no lo necesita, claro, la zona no lo necesita. Eso es. Gracias. Gracias a ti. Transfeministas de solo mujeres y trans, ¿no? Y que, bueno, que llevan muchos años, no nosotros, pero... ¿De dónde? ¿De qué pueblo? De Granada, ensayamos en Churiana, en La Vega. Ajá. Y, bueno, llevan muchos años como activistas, ¿no? Para mujeres, para varias causas, sí. ¿Ya habéis venido aquí a darnos un empujón con el ritmo de la batucada? Totalmente, que suena el tambor cuando necesita por una protesta, pues es nuestra forma de protestar un poco. Buena, muchas gracias. Bueno, pues eso, pues estamos reivindicando de que nos quieren meter un proyecto de 700 hectáreas allí. ¿De dónde? En Caniles, en concreto Caniles. En Caniles. Y yo, por ejemplo, mi familia tenemos una finca de 3.000 olivos y nos los quieren quitar, nos sacan en expropiación. Y es lo que estamos reivindicando, que no estamos en contra de las renovables, pero sí de la forma que lo quieren, que lo están llevando a cabo, que quieren llevarlo a cabo. Arrancando árboles y destruyéndolo todo. Hay muchos sitios donde que creemos que se pueden instalar las placas. Hay muchos terrenos vacíos, muchos tejados, y no destrozas pues la agricultura. Claro, la propia ciudad, y, ¿no? Y el medio rural. Nosotros, por ejemplo, pues el sacrificio, la lucha de mi familia y mía, pues de toda una vida. Y que ahora quieran hacerlo de esta forma. Pues mira, nos arrancan el corazón. Ya ves. Y ya llevamos el 16 de marzo, ya hizo 3 años que me sacaron en expropiación y me dicen que sí, que me lo van a dejar fuera, pero lo cierto es que en el boletín oficial del Estado, pues me tienen, entonces pues estamos, pues eso. Y toda una vida. Toda la vida de una familia. Claro, claro. Es nuestro sustento, es nuestro orgullo, nuestro cariño, porque los pusimos nosotros plantitas de 50 centímetros y ya pues algunos tienen 30 años. Ya ves. Y es, bueno, nuestra lucha, nuestra vida y y ha sido nuestro orgullo, y ahora al final te encuentras que te encuentras desmoralizado de la vida y te das cuenta de que esto no es, creemos que no es viable. No es viable. No es viable, no. Y no es viable y no hay derecho a que nos traten pues de esta manera, a que nos traten de esta forma. Vamos, no sé hasta qué punto pues vamos a llegar. Sería lo más amargo de mi vida ver que llegan allí máquinas y que tiran de un árbol y que arrancan un árbol. Y que arrancan un árbol. Que creo que es la vida y es pues los medios pues de todo el mundo. Aquello produce aceituna, produce aceite, pues todos lo necesitamos. Y en fin, que esto es una cadena que no están actuando como no sé si decir seres humanos, pero que por ahí va. ¿Cómo te llamas? José. José desde Caniles. Ni en tu pueblo, ni en el mío, ni en ninguno de este territorio. Vamos a ver si podemos entre todas. Tenemos que luchar hasta el final. Hasta el final. Sí. Gracias, José. A ti. Hola, aquí tenemos a una compañera desde la costa tropical. ¿Nos cuentas correcto. Un poco qué ha pasado por ahí? Pues mira, hay dos proyectos que ya están aprobados, pero en vía que tenemos que intentar parar, que se llaman La Pinta y el Albaicín. Son 700 kilómetros cuadrados de ocupación del mar, con 165 molinos de 270 metros de altura. Son mega molinos. ¿En el mar? En el mar, dentro del mar. Y los quieren poner en, prácticamente ocupa acá la totalidad de la costa de Granada y parte de Almería, visible desde Torrox al Merimar. El más cercano a la costa son a 7 kilómetros del faro Sacratí, de Torrenueva. Con una, se supone que son flotantes, pero llevan unos tirantes de sujeción al fondo marino, con unos fondos que destrozarán todo el fondo marino. Más los sonidos que producen los motores de los eólicos, infrasonido, sonido para cetáceos, para plantas, para animales, para la gente de la costa. O sea, la pesca es que vista al mar, se devalúan las viviendas, no es lo mismo ir a ver la puesta de sol, el amanecer limpio que con molino. Sí, mires, o sea, por donde lo mires. Lo mires por donde lo mires, es un desastre. Absolutamente. Es un desastre. El mar, además, que es el origen de la vida y lo que hace que el equilibrio en la tierra funcione, es que no, yo no me lo puedo ni imaginar con eso. Así que estamos intentando. Me lo estás contando y te ponen los pelos de punta. Sí, me dan ganas de llorar casi, ¿no? Porque efectivamente. Efectivamente. Así y que bueno. Estáis ahí en lucha. Estamos intentando que hay eso. Gente, hay gente ahí estamos sensibilizando porque lo principal problema es que no se ha informado a claro, la población. Claro. O sea, todo esto se ha venido por movimientos ciudadanos. Por el Dino a las Torres, que también ya nos puso en alerta sobre esto, porque ni a nivel de municipio, ni a nivel de diputación, ni a nivel de nada han informado a la población. Así que estamos, Movimiento Ciudadano, intentando en periodo de alegaciones, así que recogiendo muchas firmas, a ver si puede ser que esto se pare. Es acabar con todo el sistema, con la trama de la vida, intentar imaginar que esto, se puede vivir fuera de la trama de la vida. Y ya, bueno, ya veremos a dónde el nos lleva todo esto. El tema de las renovables son fondos enormes de inversión multinacionales que están además en un entramado enorme. O sea que se ve claramente que hay muchísimo dinero ahí de por medio, hay mucha inversión de muchísimos países, que esperemos que el poder del ciudadano, que realmente sienta que tiene el poder, que de momento lo tenemos, y de que la podamos hacer algo. Que ahí te veo, muchas mujeres aquí en sí, lucha. Sí, claro. También. Muchas gracias, Carmen. Nada. Yo vengo de aquí, de Illora. Tenemos una asociación, UNEOLIVA, la cual pues está defendiendo que no nos quiten los olivares y nos pongan placas solares. Porque esto ha llegado, como dice aquel, avisó, sin avisar ha llegado y viene muy fuerte y nos lo van a quitar. Entonces estamos luchando para que se pongan las placas solares donde se pueden poner tejados, almacenes, edificios públicos, en muchísimos sitios, en terrenos que no sean productivos, que no sean fértiles, pero que lo pongan en la Vega de Granada, que es donde está alimentando a una parte de Granada o a toda Granada, y que pongan los olivares de aquí de Andalucía, que nos pongan placas solares, pues estamos luchando por ello. Los que tenemos una edad sabemos y queremos que el relevo generacional que hicieron nuestros padres, nosotros con nuestros padres, que sea también para nuestros hijos. Que no vengan ahora los señores Bill Gates o no sé qué de otros países diciendo que la caca contamina, que las placas solares es más ecológico que un olivo. Eso hay que ser, como dice, que es muy gilipollas, perdón, pero para darse cuenta de ello. ¿Qué vienen a engañarnos? ¿A quitarme la tierra que me dejaron mis padres a mí? Perderé la vida si hace falta antes y lucharé lo que tenga que luchar. Por la soberanía alimentaria de un país, por la economía circular de los pueblos. Y si la ciudad, el pueblo, perdón, el campo, el pueblo no produce, la ciudad no come. Y tenemos que valorar la alimentación, que es más importante, porque le voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene dinero y no tiene comida, y otro tiene comida y no tiene dinero, ¿quién va a poder vivir mejor? En la comida es mucho más importante que el dinero, siempre. Y es por el que somos productor y más por los que sois consumidores, porque hay que consumir con comida nacional, no esperar que nos la traigan de, ¿cómo? Intereses económicos y enfermedades para nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Diego Liria. Diego Liria. Sí, Diego López soy yo, pero Diego Liria conocido. Mucha suerte con esta lucha. Estamos en ello, tengo 64 años y mientras pueda voy a seguir luchando. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi hijo, quiero que la tierra que tengo, que viene de mis padres, sea para ellos. Y que no vengan los listos creyendo que somos tontos, que de tontos no tenemos un pelo. Somos realistas y vamos a luchar porque la tierra nuestra siga siendo nuestra. Porque Granada se merece, su Vega se merece lo mismo que tiene, su Sierra Nevada, tiene su Alhambra, tiene su playa, que da dinero. Lo único que da comida es la Vega y los campos de Granada. Y eso es la alimentación y hay que defenderlo a muerte. Gracias. Gracias a ti. No me quieran, sigo buscando el bienestar y no lo veo. Solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira. Que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado. Más ganan ellos si los mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Venga, va. Sí, que siempre oímos voces masculinas de ecologistas en acción en Granada. Yo no tengo datos ni tengo cosas. Da igual, no es una cuestión de datos, es una cuestión de cuál es la postura de ecologistas en acción ante todo este desastre. Postura de ecologista de nación, hombre, nosotros queremos placas, queremos renovables, pero habrá que ver el sitio donde las quieren colocar y, por supuesto, en terrenos donde se pueda cultivar, está claro que no. Tenemos tejados, tenemos centros oficiales, tenemos más tejados, tenemos más naves, tenemos naves industriales que no se utilizan, por supuesto que ahí sí. Es cercanía de la producción energética a la vez que no es degradar más suelo, pero que los suelos tienen que servir para otra cosa. Así todo, ¿tú crees que hace falta tantas cantidades como no, las que están...? Por supuesto que no, ya está cubierto. Ya Energía Eléctrica Española exporta a Francia porque tenemos superávit de energía. O sea que no hace falta más. Y si acaso fomentar pequeñas producciones en sitios más aislados y poco más, si es que no hace falta más. Bueno, me llamo Nuria y estoy en la plataforma Dino a las Torres en relación con la transición ecológica que se está haciendo a través de la destrucción ecológica. Entonces nosotros decimos renovables sí, pero no así. Ese es el contenido de esta manifestación, que hay una montonera de proyectos en manos de todas las multinacionales y los grandes inversores mundiales. ¿En qué lugar vosotros estáis? Nosotros estamos, como colectivo, estamos en toda Granada y provincia, incluyendo también la costa y los molinos que pretenden montar, que es el segundo parque de molinos más grande de España, que son molinos de la altura de la Torre Eiffel cada uno. Son 112 molinos que quieren poner en la costa tropical granadina, desde Sacratiz hasta Adra, a 7 kilómetros de la playa. Entonces, eso es un desastre auténtico para todo nuestro litoral. y para el paisaje, para la economía, para el propio turismo, y es absolutamente una desgracia porque toda esa electricidad está ya vendida virtualmente a Europa, a países como Alemania. La Junta de Andalucía, a través de su consejero de Mina, Energía e Industria, ya ha vendido a las cerveceras alemanas el contenido de la energía que se va a producir en una planta que todavía no está construida. Ya está vendida la energía. En Teruel, pasa en toda España, nosotros estamos a favor también del Aliente, que es la asociación para la alianza con el territorio. Entonces, en Teruel se ha vendido, de las 80.000 megavatios que se están produciendo, que se van a producir, 60.000 se la han vendido a Cisco, que es una empresa americana, para fondos de inversión que luego la revenden. Oh, wow. Claro, tú compras mogollón de energía y luego haces lo que quieras con ella, se la vendes a quien quiera. Es un desastre, o sea, renovable sí, pero no así. Y es muy oscuro todo. Y es una montonera de proyectos y es al mejor postor. Y el Ministerio de Transición Ecológica está haciendo subastas. Se está subastando tierra y mar de la península al mejor postor. Madre mía. Y eso lo dice la ministra Teresa Rivero y eso lo dice el delegado Peralada, por supuesto. O sea, que nos queda salir a la calle y hacer un montón de ruido e intentar... Es defender una transición ecológica que sea ecológica, de verdad. Que no sea a través de la destrucción. Todo lo que tiene que ver con las aves, las rapaces. Nosotros en Granada tenemos zona de vega, zona de estepa, sierra, monte. Está el tema del incendio, que se aprobaron después del incendio un parque eólico. Después del incendio. Guájares. Era inviable ambientalmente antes de septiembre del 22 y viable en diciembre del 22. Oh, wow. ¿Vale? Entonces, hay muchísimas cosas que son un auténtico desastre. Necesitamos movimiento social porque estamos destruyendo nuestro territorio. El problema es que hay muchas directivas europeas que no se han traspuesto, como es la directiva del paisaje, que el paisaje es un lugar, es un territorio que hay que defender culturalmente, patrimonialmente, históricamente, para la salud mental de todos los que habitamos ese paisaje. ¿Dónde está una playa que tú veas una fila de molinos gigantes? No, es una locura. Es una playa, o sea, la playa granadina solamente queda a salvo un trozo de Almuñécar y la Herradura de toda la costa granadina. Tenemos que luchar. Estamos cubriendo aquí un poco la manifa y recogiendo todas las voces de la gente de los colectivos que han venido. Sí, sí, sí. Yo, Juan José. Juan José, ¿vienes de Almería? Y claro, por supuesto, para apoyar a los granadinos, ¿no? En este problema que tenéis. Bueno, nosotros también lo tenemos por allí, así que bueno. Lo uno o lo otro nos tenemos que ayudar, ¿no? Y sobre todo por una cosa que esté clara, que con las cosas de comer no se juega, ¿no? Es decir, habiendo lugares donde se pueden poner placas solares, como son los polígonos industriales, que tienen unos terrados enormes, los edificios públicos o los edificios privados, otros lugares degradados como canteras y demás, no tiene sentido que los pongamos y en Luquinera de las Torres o en Almería han destrozado olivos milenarios, olivos que son capaces de darnos aceituna a pesar del cambio climático y se lo han cargado y lo han arrasado todo, han arrasado los palates, han arrasado con todo. Es decir, que eso no lo queremos. Renovable sí, pero no así. No es un sinsentido y nos lleva al desastre. Así que esto hay que pararlo y aquí estamos, al lado de los granadinos, y vamos para adelante todos juntos. Muchas gracias por la solidaridad. De todas formas, te quería preguntar, porque un poco es el lema de renovables sí, pero no así. Sí. Yo creo que va un poquito más allá también de situarlo en un sitio o en otro, porque realmente no hay tanta necesidad de crear, de seguir creando energía, ¿no? Exactamente, totalmente. Ya se trata de un tema especulativo, ¿no? Es decir, que con la energía que tenemos ya es más que suficiente, ¿no? No necesitamos sacrificar más zonas. Y además, muchas veces, si se pretende mandar la energía a otros lugares, se pierde gran cantidad de esa energía. Es decir, que esto es el cuento de la lechera, ¿no? Que vamos a hacer una serie de sacrificios para que luego no sirva para nada. Y ahí entra por así decirlo, los listos de turno, ¿no? Que se aprovechan de las subvenciones de las ayudas de Europa, que no van a servir para nada, porque luego todo quedará en nada porque es imposible. Es decir, la energía tiene... Vamos a comer. Exactamente, pero hay una cosa clara, que la energía se tiene que aprovechar en circuitos cortos. No es posible llevar energía a lugares tan lejanos, ¿no? Y bueno, y hay otra cosa que no tenemos en cuenta, que es la MOC. La MOC es la corriente marina, ¿no? Va a producirse con el cambio climático una serie de cambios que va a hacer que nuestra Tierra tenga más importancia todavía, y nuestra biodiversidad. Y si nosotros con las placas solares acabamos con nuestra naturaleza, cuando empiecen los problemas en el norte, que tarde o temprano empezarán con el cambio climático, ellos van a necesitar de tener estas tierras. Es decir, que no piensen porque ellos están en el norte no les va a pasar nada. Van a necesitar volver aquí, así que mejor que cuidemos la tierra de aquí, porque van a tener que comer de aquí ellos y nosotros. Es cuestión de que nos preocupemos un poco por el futuro de nuestro hijo y de las nuevas generaciones. No podemos ser tan egoístas, no podemos ser tan egoístas, porque si no vamos... Aparte de no tener la conciencia tranquila, y eso es algo muy hermoso, tener la conciencia tranquila, también hay que tener un poco de miramiento con las generaciones que vienen y no dejarle una mierda de planeta. Así que nada, yo por mi parte estoy haciendo lo que puedo. Y nada, ánimo a todos y nada, y a luchar, que no estamos solos, que hay un montón de personas, como podéis ver, que quieren lo mejor para el planeta y para las generaciones venideras. Os estamos esperando. Así que los grupos ecologistas son una herramienta de lucha. Guardianes de la Sierra, sí, nosotros somos en el altiplano de Granada. En el altiplano de Granada, sí, hay una línea de alta tensión que viene desde Caparación a Baza y luego de Baza a Antas. Y hay 200 torres de alta tensión desde Caparación a Baza y ahora de Baza a Antas otras 200 también. ¿Qué quieres meter? Que exactamente, estamos en protección de toda la biodiversidad del altiplano de Granada, que es muy rico en aves esteparias. Tenemos un humedal, una mariposa, la Eucloe bazae, en peligro de extinción, y ahí estamos, aquí en la lucha. Y ahí estáis en la lucha. ¿Y sí, de dónde estáis trabajando? De la comarca de Baza. Nosotros de la... Sí, nosotros somos ciudadanos. Pero quiero decir, ¿cómo, qué tipo de cosas hacéis? Bueno, pues nosotros contactamos con personas para que nos ayuden a hacer alegaciones con asociaciones como la Asociación Española Nacional de la Protección y el Medio de Mariposas, que nos están ayudando con la Eucloe. Hemos hablado con el Defensor del Pueblo también. Estamos con la Universidad de Granada, que hemos hecho también sobre el colonialismo energético. Se ha creado una comunidad energética en el municipio de Zújar. O sea, son 4 años de lucha muy fuerte. Pero aquí estamos. Aquí estamos y no pararemos. Y por favor, que nos ayude todo el mundo y que se comprometan, que esto es para todos, que la tierra es para todos. Claro, claro. Muchas gracias. A ti, gracias. ¿Cómo te llamas? Yolanda. Yolanda, sí. Guardianes de la Tierra, aquí, del altiplano. Aquí estamos, del altiplano de Granada. Le pido a la gente del altiplano de Granada que luche por su tierra, que somos Geoparque Mundial de la UNESCO, que no solamente son millones de euros que vienen a Diputación y al Geoparque, que se están formando muchas mesas de trabajo entre los ayuntamientos y que en ningún momento se está hablando de todos los megaproyectos que van para la comarca de Baza. Y es lo más importante. El dinero es importante, pero si no protegemos el territorio no vamos a tener nada. Le pido a los alcaldes y a las alcaldesas que pongan mesa y que se sienten con los ciudadanos y que hagan planes especiales para los territorios que se pueden hacer para que los megaproyectos no se implanten en los sitios donde lo quieren poner, en tierras de cereal, en tierras agrícolas. Que no lo pongan en ningún sitio. En ningún sitio, en ningún sitio, ni aquí ni allí. Ni en tu pueblo ni en el mío. Ni en tu pueblo ni en el mío, exactamente. Ahí estamos. Mira, esto es una manifestación que ha convocado fundamentalmente Ecologistas Nación a nivel de la provincia, pero hemos tenido también el apoyo de gente que viene de Málaga y gente que viene de Almería. Digamos que es la primera manifestación, además con el apoyo de Aliente, que es una organización nacional donde hay más de 200 organizaciones, y es la primera vez que Aliente se ve representada en esta manifestación. Evidentemente lo que se está reivindicando, por lo que nos estamos manifestando y se está luchando, es porque estamos frente a un auténtico crimen. Un crimen organizado, así de simple se puede llamar, sí. En el que a la provincia de Granada y al resto de Andalucía y toda España se va a alicatar de placas, se va a llenar de chatarra, de hierro, cuando en realidad no hace falta ni un solo megaproyecto energético, porque hay suficiente espacio en los tejados y espacios degradados para encontrar satisfacción a las necesidades energéticas que tenemos. Aquí nos hemos juntado gente de distintas organizaciones porque hay que reconocer que la parte de la Vega de Granada, en Santa Fe, está suponiendo un impulso. Precisamente hoy Miguel Río se ha sumado a la organización haciendo su apoyo, porque considera que a quién se le podría ocurrir, por ejemplo, montar placas en los tejados de la Alhambra, ¿no? Pues resulta que quieren montar las placas en la Vega de Granada, o en cualquier sitio, o en el mar Mediterráneo. Entonces, tenemos un problema, tenemos soluciones, lo que pasa que detrás lo que hay son los grandes intereses de los fondos buitres de inversión, los grandes intereses económicos que quieren destruirnos el terreno para seguir robándonos la factura y la cartera. Me contaba también Luis de la plataforma del ECRIN, ¿no?, que en el año 2010 hubo una especie de acuerdo en Europa en el que España iba a empezar a ser, bueno, años llevaderos, que ya estamos aquí, ¿no?, como el pulmón energético, digamos, de Europa del Norte. ¿Estamos ante esto? ¿Realmente todos sí. Esos megaproyectos? Porque a nosotros nos sobra la energía, o sea, como territorio no necesitamos tantas placas ni tanto para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Ni tan siquiera para España. Entonces, ¿a dónde va toda esta energía? ¿O realmente va a alguna parte, o simplemente proyectos, megaproyectos, que lo que siguen queriendo es mover dinero, acaparar? Sí, es todo una especulación. En primer lugar, están revendiendo los proyectos antes de instalarlos con otras empresas. Pero hay que agradecer a Luis la gran implicación que está teniendo, y tiene razón en que Alemania, por ejemplo, y los países centroeuropeos podían y tienen capacidad de producir energía renovable, y podrían hacerlo, pero prefieren que nosotros pongamos el territorio, que lo sacrifiquemos. Exacto. Esa es hablando, la cuestión. Hablando en plata. Entonces, los gobiernos de aquí están ellos muy orgullosos de que Andalucía va a ser esa batería europea con el hidrógeno y con una serie de exportaciones. Pero bueno, antes se me ha olvidado decir algo que me parece fundamental y que no lo he dicho, que es que esto lleva implícito expropiaciones a los particulares. 40.000 kilómetros de expropiaciones se calculan en Andalucía. Hay gente que ya está diciendo que rondarán las 100.000 kilómetros de expropiaciones, que se le paga a medio euro el metro cuadrado a los expropiados para beneficios de estas grandes empresas. Es que esto es una cosa que no tiene nombre, ¿no? Más que crimen, lo que acabas de decir, cómo has empezado, ¿no?, tu... Sí, eso es un crimen organizado. Te voy a dejar, ¿sabes? Es que... Sí, muchas gracias, Joaquín. Venga, muchísimas tarde. Gracias. Saludos. Porque expropian a los agricultores con la excusa de declarar de utilidad pública esos terrenos de forma totalmente arbitraria, cambiando las leyes de un día para otro, con oficinas de aceleración de proceso. Entonces, es un robo. O bien lo expropia, o bien les propone un plan de arrendamiento totalmente con letras pequeñas que no van a cumplir y deja a la gente endeudada. Y esa tierra que expropia y donde ponen placas va a ser una tierra totalmente arruinada, ya imposible para la agricultura. No se va a regenerar en 30 años. Luego las empresas no se preocupan de retirar las placas. Y entonces pone la placa en tierra cultivable, en la tierra más fértil, porque el plan es acabar con nuestra soberanía alimentaria e importar los alimentos de países exóticos, con un giro muy paradójico de políticas verdes, entre comillas. Entonces tenemos que impedirlo. Todos los políticos políticos cómplices, todos los partidos, desde el PSOE hasta Vox también, todos están pringados, y todas las instancias del Estado, desde el aparato político hasta el judicial. ¿Qué más te puedo contar, guapa? Que no sé más qué decirte, te lo he contado todo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Angustia. María Angustia. Estoy muy angustiada. Y está muy angustiada, no me extraña, yo también, la verdad. Nosotros somos una plataforma que está constituida por 6 organizaciones que defendemos La Vega, y en concreto estamos en contra de los 3 proyectos que se, en realidad constituyen un megaproyecto, ENCE1, ENCE2 y ENCE3, y que suponen la destrucción de una... ¿Están situados en...? Pues en Santa Fe, pero afecta a otro ayuntamiento. Está también... Son 5 municipios los afectados, 5 municipios de La Vega. No te tapes entonces, los oídos y cuídalo. En definitiva, es un proyecto, como todos los proyectos, casi 200 que hay en toda la provincia, que se han hecho sin una planificación racional, sin tener en cuenta realmente las características del territorio donde lo van a implantar. Es decir, unos señores desde sus despachos han planificado, vamos, han proyectado su instalación sin tener en cuenta que están intentando destrozar un territorio privilegiado como tenemos en Granada, que es La Vega. Un territorio fértil, un territorio rodeado de naturaleza, de zonas protegidas y que por supuesto de acequias históricas, y es que es imposible que puedan hacer esa barbaridad que están planteando, ni ahí ni en otros municipios de La Vega donde también hay proyectos. Es decir, es que uno ve el mapa y es que se pone a llorar, porque es que esto es sangrante. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, mucha fuerza para La Vega de Granada, ni en ningún pueblo de La Vega, ni en ningún otro de este territorio, ni del planeta. Así no se hacen las cosas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguir en la lucha. Venga, así seguimos. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Alex de Órgiva, de la plataforma Dino Las Torres. Y estamos aquí reunidos para concienciar el pueblo entero de que los macroproyectos no son beneficiosos ni para la gente que vive cerca, ni para el entorno más lejano, ni para nadie. Solamente los inversores grandes se aprovechan. Necesitamos cambiar ese modelo urgentemente y que pongamos placas en todos los polígonos industriales, en todos los edificios, será suficiente. Que la gente, si se queja que el precio del aceite sube, pues ahí lo tenéis, ¿no? Si se arranca un olivo y se pone en placa, ¿qué vamos a comer mañana? De todas formas, esta idea, ¿no?, de traspasar a naves o tal, ¿no?, que bueno, por un lado se puede entender, pero de todas formas, ¿no crees que hay suficiente ya con lo que tenemos para generar la energía que necesitamos? Bueno, ¿por qué tanta energía? ¿Por qué tantos? Porque esto es negocio, esto es capitalismo puro y duro, eso es colonialismo energético, es casi imperialismo, casi, que falta un pelín, pero falta muy poco. Entonces, yo lo cuestiono todo esto. Yo quiero vivir aquí tranquilamente, en paz. Yo soy alemán, se me nota el acento malo que llevo, lo siento. Y yo vine a España para vivir aquí con los españoles y no en medio de unas placas donde ya nadie habla con nadie. ¿Dónde vives? En Órgiva. Nosotros venimos del Levante de Almería, de la comarca de la Almanzora, Levante Almanzora. Venimos de varios municipios de la zona y estamos apoyando a las reivindicaciones de nuestros compañeros de Granada y de otras zonas de Andalucía. ¿Hay algún megaproyecto por esa zona en marcha? Sí, concretamente hay una subestación de 400 kilovoltios en Antas, que está en el Levante de Almería, y que se ha iniciado concretamente sin tener autorización de construcción, dicho sea de paso. Y bueno, acerca de esa subestación de 400 kilovatios que une Baza, la subestación de Baza, con Anta y con el carril litoral que va hacia Murcia y Cartagena por el levante y por el occidente hacia Málaga. O sea, ese carril ya existe desde hace más de 40 años con la central nuclear, o sea, la central térmica de Carbonera, que dejó de funcionar hace 2 años, y ahora pues la van a suplir con todo este tipo de plantas eólicas, fotovoltaicas y de otro tipo. O sea que si el poniente ya tenía bastante, suficiente con lo que tiene encima, ¿no? Sí, con todo este mar de plástico y todo esto, ahora vais a... Además, tipo de macro planta, por cierto, había un proyecto de generación eólica marina frente al parque de Cabo de Gata, se llamaba Mar de Ágata, y se logró parar. Nuestra tierra, nuestros cultivos, nuestro consumo es esenciales para la vida. Denunciamos la ilegalidad de la división de los proyectos para evitar su terminación a nivel estatal y hacerlo a nivel autonómico. Denunciamos la eliminación de suelos de alto y excepcional valor productivo para implantar megaproyectos que aterrazan y eliminan el suelo fértil y lo dejan estéril. Denunciamos la especulación por parte de las energéticas que han producido el cambio climático, que ahora quieren controlar las renovables, pero sin dejar de seguir promoviendo dicho cambio climático. Y ahora damos la voz a los territorios y empezamos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar ahora.